FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. ¿A qué hora? Tipo 7, como tipo siempre. Tipo 7, como ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Fuertes. El número 19, si no me falla la cuenta. No lo voy a discutir, porque no lo sé. Está bien, este es el número 19 del año 2013, de este sábado 27 de julio. Víctor, Vanina, ¿cómo les va? Bien, pero que cuente Víctor, que lo extrañamos estas dos semanas. Víctor, ¿cómo pasaste tus vacaciones? Bien, muy lindo, la verdad es que disfrutamos mucho de este descanso. No sé si merecido, como se suele decir, pero descanso al fin, renovado. Sinceramente, nada, tenés ganas de quedarte, porque recorres cada lugar y te encontrás con cada persona tan linda que no te dan ganas de volver, quedarte ¿no un ratito más? Nosotros dos acá, que no parece que no. Moreno no tendrá tan bellos lugares como puede tener el norte de nuestra Argentina, sobre todo el Valle de Calchaquí por donde anduve, acá en pero sí hay mucha gente. No cuentan. Baches tenemos, baches. No son baches. Saludamos también a Matías Salomón, el operador técnico, que el jueves estuvo cumpliendo años. Un saludo muy grande para feliz él. Cumpleaños. Feliz cumple. Feliz cumple, Mati, atrasado, pero bueno, va el saludo igual. Cristian Becchio en la producción. Belén, que está por ahí molestando como siempre. Y bueno, acá estamos, hasta las 10 de la noche en la 90.1. Un programa muy cargado, por eso el ritmo en el arranque, con muchas cosas, muchas entrevistas, mucha información, mucha música. Nos esperan muchas cosas para el día de hoy. Y muchas actividades también. Sí, por muchísimas. Ejemplo, mañana. Mañana tempranito, al mediodía nomás. Si tenés ganas de arrancar, podés hacerlo con una gran comida, como es el locro, esta comida de tan rica, tan nutritiva y tan esperada por estas épocas, ¿no? El frío dice te llama a comerte sí, un locro. Totalmente. pero no solamente comerte un locro, Víctor, mañana al mediodía también, en la Casa de los Nadies, la dirección es Piovano, en 1265, van a estar tocando El Rastrillo, Abelardo, Ballet Tincunacuy, no, perdón, Tincunacuy. Ahí está, se me complicó. Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen. Bien, va a haber locro, empanadas, hay que llevar platos y cubiertos en lo posible. Esto, como dijimos, va a ser en la Casa de los Nadies desde las 12. La entrada con locro incluido, el bono contribución para colaborar con la construcción de la nueva torre de la radio es de 50 pesos. Si no querés ir a comer, pero después querés ir a participar de la peña, de las actividades, de la música, el bono contribución es de 10 pesos. Baratito. Sí. Muy lindo, muy lindo. También podemos invitar a que se lleven el mate, ¿no? Porque seguro. Después del locro, un matecito así para calentar la panza va a estar lindo. Va a haber cosas dulces también para llevar el mate. Así listo, que entonces mate y cosas dulces es una regia combinación para un domingo. Además de eso, si no te gusta el folclore, si te va más el rock and roll. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? El sábado que viene, ya lo habíamos anunciado, pero bueno, lo confirmamos y tenemos los nombres de las tres bandas que van a tocar. Dale. El sábado que viene en el Centro Cultural Las Catonas van a estar tocando Locos de Turno, ajá, Té de Tilo, sí, bien, y La Excusa Perfecta. Perfecto. Buenísimo. La entrada es gratis. Bien. ¿La ¿Sí? salida? La salida también. Vamos a hacer un buffet, porque, ¿viste, una barrita? Te engañan eso, cuando te dicen la entrada gratis y la salida de la gorra. Claro. No, aclararlo. Acá no hay engaño. Puedes ir a ver las tres bandas gratis, te tomas algo, pasas un buen rato y además das una mano para que podamos seguir con la construcción de la nueva torre. Y desde ya un agradecimiento a la gente del Centro Cultural Catonas que nos ofreció el espacio, nos ayudó a organizar esta fecha que vamos a estar haciendo el sábado que viene, que seguramente no vamos a estar acá al aire. Algo va a haber. Buscamos sí, un reemplazo. Estamos haciendo casting. Llamamos a los que se fueron, que hagan el programa en vivo, no sé. Algo va a haber acá de 19 a 22, pero nosotros vamos a estar laburando en el Centro Cultural y nos gustaría que se acerquen a disfrutar de una buena noche con música en vivo. Es como una extensión del patio, pero en el patio de la casa de un amigo. Algo así. Sí. Exactamente. Con L, ¿por qué no? Qué bueno, qué bueno. Creo que me sonó el teléfono a mí, wow, vos, Bani. Tengo para ir cambiando de tema, sí, digo, sí, con respecto a lo que Mariano decía de las 19 horas, los 19 programas, perdón, no 19 horas, sí, un desafío para Mariano, ya que está contando todo esto, a ver si nos puede traer de aquí a que cuatro programas le vamos a poner, si nos ¿qué? Puede traer todos los programas de que se inició Aguas Fuertes. No, imposible. ¿Por qué? ¿Para qué? Una próxima. Tengo que agarrar un almanaque y fijarme cuándo empezamos, cuándo terminamos y contar. Y los días que de vacaciones le tenés que restar. No, muy complicado. Pará, los días que no regla hubo programa. Escúchame, no, el número sí podemos sacarlo. Por una botella de Fernet. Festejamos los 4.000 programas. No sé, ponele. 4.000, no, es no mucho. No sé cuántos. 7 años, pero no, tampoco. Las 4.000 horas de programa. No sé. No, me parece que no llegamos a tanto. Bueno, podríamos hacerlo. Pénsalo. Ahí está el desafío hecho. Tenés un Fernet si lo sacás. Bueno, dale. Puedes inventar. Subimos un programa más mientras tanto. Arrancamos con la vela puerca. Sigo creyendo. Sentado en mi sillón envejeciendo. Sigo creyendo. Que vivo en el limbo. Que nada me puede matar. Tengo a la venta mi antigua maldad, mi violencia. La que alimenta los informativos, la sangre que untas en tu pan, la que te ahoga teniéndote al día, de nuevo los reality shows, te hacen idiota, adicto a doctrina, pájaro en mano, que lejos te da el hombro. Aguas Fuertes. Un programa Agua fuerte, de alto vuelo. Agua fuerte. Mientras Cristian Becchio, el productor del programa, está del otro lado diciéndonos que nos quiere mucho, que gracias, extrañó mi presencia también, dice, que nos va a hacer muchos mimitos durante todo el programa. Espero... Pero pará, porque encima viene, quiere que estemos preparados, viene en la pausa cuando está la música y te empieza a hablar, te habla y pará, loco, no puedo hacer todo junto. Toda la vez no. Claro. Vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, hablar, llamar, deciros algo, podés hacerlo discando el 0237. Discando, qué antigüedad. 466-65-59. También nos podés mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099. También nos buscás en Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Ahí están algunas fotitos nuestras, algunas cositas ahí interesantes para ver de las bandas y de todos los artistas que se acercan, y militantes también, se acercan hacia el programa. Tienen FM, Agua Fuertes por FM Moreno. Muy bien, vamos a contarte un poco una información sobre un informe que presentó la Correpi, que... Se habló, ¿no?, cuando se cumplió el 25 de mayo, de la década ganada, la década de gobierno kirchnerista. En teoría es una década ganada, pero la pregunta es, ¿para quién es una década ganada? La Correpi presentó un informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista. Esto pasó el lunes 15 de julio en la sede de ATE Capital Federal. Y bueno, los datos de este informe, la verdad que nos hacen pensar en que no hay una década ganada, o que en todo caso no es una década ganada para todos y todas, como le gusta decir al gobierno, ¿no? Sí, este informe muestra claramente cuál es la situación represiva en Argentina. En particular, creo que destaca el tema del gatillo fácil, cómo se ha aumentado en porcentaje en gobiernos anteriores, ¿no? Podemos decir el de Menem, el de Alfonsín también. También en el informe estuvieron trabajando mucho con la agencia de noticias, ¿sí?, de Rodolfo Walsh. Recordemos que hace unos meses atrás se había sacado un comunicado de que tenían una persona infiltrada adentro por parte de las fuerzas federales, ¿sí?, de nuestro... Un agente de la CIDE. Exactamente. Sí, que estaba trabajando hace ya mucho tiempo como redactor y... Sí, como jefe de redactores, incluso creo que tenía un cargo bastante importante. Y bueno, desde ese puesto obviamente tenía acceso a un montón de información y además a contactos de los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones en general, ¿no? A las organizaciones sociales, quiero decir. Sí, también es importante destacar del informe, sí, de que se habla de tortura sistemática en cárceles y comisarías, ¿no? Esto de que siempre se habla de cómo es el sistema penitenciario, ¿no?, en Argentina, y las amenazas y hostigamientos y aprietes en las movilizaciones y manifestaciones, ¿no? Y recordemos lo que pasó acá en 25 de mayo con el conflicto que tuvieron los vecinos de tierras y vivienda, ¿no? Esta es una situación que se va engrosando a medida que se va analizando detalladamente cómo actúan las fuerzas policiales en Argentina. Y también, bueno, hablamos de gatillo fácil, hablamos de torturas en cárceles y demás, y recordemos también la tortura y diferentes abusos de autoridad que sufren las comunidades originarias, ¿no? En los reclamos por sus derechos y demás. En el informe de la Correpi figuran algunos de los casos. Uno es el caso de Ime Heriberto Flores, miembro de la comunidad Compi Inacuona del Impenetrable Chaqueño, que fue asesinado a golpes este año, ¿no? Estoy hablando de este año. Y datos también de años pasados. Después también en Formosa, el 10 de enero, el sobrino de Félix Díaz, y así un montón de casos más. Es un informe que está bastante interesante como para sentarse y leerlo. Sí, yo encontré una página que por ahí, si les interesa, es de una radio comunitaria de Esquel, sí, Calehuelche, es esta radio FM 90.9, ahí se encuentran en el blog y tienen un audio muy interesante donde habla María Carmen Verdú. Sí, es un audio que debe durar aproximadamente entre 3 y 5 minutos, pero muy interesante, sobre cuál es el análisis que hicieron en esta convocatoria que se realizó ya hace unos meses atrás, sobre esta década ganada para quién. ¿Para quién? Nos seguimos preguntando esto. Me parece que, obviamente, para las clases populares, para los trabajadores, para esas personas, para esos sectores sociales, las organizaciones sociales, no es una década ganada. Si bien hay un discurso muy fuerte por parte del gobierno sobre los derechos humanos, la verdad que no se ven mejorías notables en esos sectores. No se ven mejorías en la educación, no se ven mejorías en la salud, sino que, por el contrario, las cosas ya estaban mal. Recordemos lo que fue el estallido de diciembre de 2001, y la cosa no cambió, sino que siguió empeorando. Uno va al hospital y se encuentra con realidades que cada vez son más críticas y situaciones también más críticas, donde no hay una respuesta por parte del Estado a, por ejemplo, la problemática de salud o la problemática de educación, ¿no? Sí, yo creo que hay una fuerte campaña mediática y sobre todo en las redes sociales con los militantes, sí, que siguen al Frente por la Victoria, que es una campaña más mediática. Uno lo ve a diario esta situación. Digo, yo la semana pasada desde Tucumán escuchaba lo que era el estreno de la semana y me puse a buscar un poco de información porque no estaba enterado de que teníamos una sala de parto sin funcionar. Entonces, seguimos preguntando, no solo en esta situación represiva donde se realiza el informe de Correpi y la agencia Walsh, sino también en otros ámbitos tan importantes como son la educación y la salud. El informe hace hincapié en distintos puntos. Los grandes temas que aborda son gatillo fácil, tortura, desapariciones, muertes bajo custodia, procesados por luchar, presos políticos, trabajadores perseguidos, patotas, cooperación represiva con el imperialismo, trabajos de inteligencia sobre los sectores organizados, infiltración de organizaciones populares, asesinados en movilizaciones y otras protestas, represión en conflictos de tierra y vivienda, militarización del territorio. Todo esto, obviamente, a contrapunto de este discurso de la defensa de los derechos humanos del gobierno nacional y también de algunos gobiernos provinciales que tienen esta bandera, pero no pasa de la bandera, porque fíjense, simplemente enunciando todos los temas del informe, cuál es la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Es una situación bastante complicada la que se encuentra. Estaba pensando también ¿no? en un poco los pueblos originarios y por ahí estando un poquito más cerca en este descanso que tuve, ver los pueblos originarios tratando de organizarse contra la minera, sí, y cómo la fuerza del Estado Mayor, sí, la policía, la gendarmería y demás, trata de ocultar el conflicto, sí, se trata de ocultar y se reprime ese conflicto. Por ahí cosas que no nos enteramos estando a la distancia en Buenos Aires. Sí. Nos enteramos qué pasó aquí con otras cosas que son de menos relevancia, pero hay distintos pueblos que están siendo envenenados a través de la minera y cómo las fuerzas policiales actúan para que el derecho de una persona que vino y puso muchísimo dinero para invertir en la minera está por sobre el derecho de sobre el derecho de miles de habitantes, sí, donde les están envenenando su agua, sus animales. Y están haciendo improductivas esas tierras. Bien, vamos a seguir trabajando esta información, obviamente, como lo venimos haciendo a lo largo de los programas de Agua Fuertes, pero ahora vamos a escuchar a una de las bandas que va a tocar el sábado 3 de agosto en el Centro Cultural Catonas. Te recordamos, entrada gratis para colaborar con la construcción de la nueva torre de FM Moreno. Vamos con T de Tilo, Sos Vos.

¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Richard, pásame el maldito trago, men. No queda más, vieja. ...19.34 y empezamos a repasar un poco las actividades, los recitales, las obras de teatro y demás que hay para esta noche de sábado. Por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo es Barrios Bajos, que va a tocar junto a La Grifa y La Viciosa en Bendito Bar. Esto es en Ituzaingó, frente a la estación Rondó 48, desde las 22 horas. También, si tenés ganas de ir a ver un poco de arte, sí va a estar la exposición de Lucas López. Esto es en la Galería de Arte y Dirección de Cultura de Ituzaingó, Soler 217, Sistema Paralelo, se denomina esta exposición de arte de Lucas López, que va a estar presentándose hasta el próximo 31 de julio, que si no me equivoco cae miércoles. Sí, hasta el miércoles entonces hay tiempo para ir a visitar esta muestra, que bueno, Lucas nos estuvo contando un poco aquí en el programa de qué se trataba. También tenemos una propuesta que tiene que ver con el teatro, Silencio a Cuatro Voces, ¿sí? De la mano del grupo D&C de Teatro Independiente, que se va a estar presentando en el Centro Cultural Las Catonas, a la gorra, ¿sí? Solamente a la gorra, es la colaboración, a partir de las 9 de la noche. Bien, en un rato vamos a tener una comunicación telefónica para saber un poco más de qué se trata esa obra de teatro. Y hoy sábado también te podés ir al Centro Cultural IRI, esto es en Francisco Álvarez. Van a hacer un rescate de las figuras de la cultura popular. En el caso de hoy es de Violeta Parra. Se va a proyectar la película Violeta se fue a los cielos, que cuenta la vida de esta artista, cantautora chilena, representante clave de la música popular latinoamericana. Va a haber coplas, y canto en caja. Lectura de poemas por un amigo de este programa, Sergio Felipe Matano. Se va a presentar el grupo de música andina Samay Yacta, y también va a haber una exposición sobre obras de Violeta Parra, de Flor Potenzo y Anita Amapola, Buffet Popular y Bailongo, desde las 8 de la noche en el Centro Cultural IRIE, Tulisi 2274, Francisco Álvarez. También para esta noche a las 23.30 tenemos Moreno Hip Hop Festival volumen 1, la semana pasada los compañeros presentes estuvieron charlando con Mustafa Yoda, que va a presentar su nuevo videoclip, ¿sí? Y va también a estar desde El Puerto, es su EP de Armamentales, ¿sí? También va a estar Tata y Código, ¿sí? Tata y Código. Ah, le Código. Le falta el acento, pero es Código, sí. Código, ahí está. Y Polémica Cero. Esto no les dije a dónde es, ¿no? No, problema, estamos esperando eso. Bien, Víctor. En la casa de la Juventud Sindical, Buchar 108, esquina Mitre, aquí en Moreno Centro. Pueden hacer su entrada anticipada o bono contribución en los talleres de hip hop. Es de 30 pesos, mujeres free hasta la 1 de la mañana. Tengo tiempo. Está buena la actividad porque con el bono contribución de 30 mangos, ellos van a financiar talleres de hip hop, como nos contaba Mustafa Yoda la semana pasada, sí, que se van a dar gratuitamente en distintos lugares, entre ellos en la Casa de la Juventud Sindical. Buchar 108, esquina Mitre. Perfecto. Bueno, tengo una propuesta también para esta noche a partir de las 10:30, media hora después de que termine el Aguafuerte. Te puedes hacer una escapada, ¿a dónde? A Rondamón Bar. ¿Qué? Me vine con la cortina despedida, viste, cruzada. Pará, pues es Ron Ramón, chicos. No, acá es... Bueno, el bar se llama así. Rondamón. Bueno, voy esta noche a hablar con el dueño del bar para que lo cambie. Rondamón Bar. Esto queda en Julio Argentino Roca al 1202. En San Antonio de Padua, ¿sí? ¿Quién va a estar tocando? Moondogs, banda que hace covers de los Beatles. Muy buena, la recomiendo. Yo la he escuchado y está buena. Perdón. ¿Qué más? ¿Algo más? Algo más que te quería decir, porque vas a ir corriendo para allá. No, 20 20 pesos la entrada. Ahí va. Ahora sí. Y lo que estamos escuchando es El Rastrillo, que va a estar actuando mañana en el Locro y Peña para colaborar con la nueva torre de esta radio FM Moreno, en la Casa de los Nadies, que es Piovano 1265 en Moreno Centro. Va a estar El Rastrillo, Abelardo Martín, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Las Tinku y Rubén Johansen. Bono contribución con locro incluido y 50 pesos. Bono contribución desde las 4 de la tarde, si querés ir a ver los artistas que van a estar presentándose, 10 pesos. Esto comienza más o menos a las 12 horas aproximadamente, ¿no? ¿Algo que ver con Kevin? Para el miércoles, entre risas, pueden ir a ver a Radar con Onda Continua. No, eso no, se va no, a por pará, falta. ¿Sabes qué te pasa, vas? Bro, lee bien. Va de nuevo. Radar de Onda Continua. Sí. Con, dijiste vos. Ah, perdón. Uy, pará que te lo corrí encima. Radar de Onda Continua. Encima eso, va a estar en Tecnópolis. Sí, es gratis y es a partir de las 20 horas. Esta banda nos estuvo visitando el sábado pasado. Subile un toque, Mati, y escuchamos un poco más de Radar. Nosotros venimos del oeste, venimos de un lugar del que todavía no escucharon hablar. Tierras por donde, según dicen, corría sangre real. Solo cargamos con nuestra libertad y muchas cosas que contar. Venimos del oeste, de ese oeste también llamado West Side. Venimos de la ciudad del rey, loco, de Kingston. De Kingston Clan, bro. A ver cómo suena. Sí, sí. En el 2013. De Kingston Clan, che. Ha. Detonando mix, en paso del King. Detonando mix, en paso del King. Detonando mix, en paso del King. Detonando mix, yo. Viene llegando la Kingston. Manos al aire, que ya llegó la Kingston. Muy bien, como se presentan ellos, ya lo dijeron, son de Kingstown Clan, ¿sí? Van a estar tocando en Funky Bar, la dirección Independencia y España, a partir de las 22 horas el jueves. Subile un toque más, Mati, que está re bueno este día. A mover la cabeza. Representando la ciudad del rey. Sí, sí. La mano arriba llegó la Kingston Clan. Porque este town llegó y se va a quedar. Lo que dicen las malas lenguas, eso nos da igual. Cuando la Kingston suena te ponen a bailar. Le digo, la mano arriba llegó la Kingston Clan. Muy bien, entonces la Kingston Clown el jueves en Funky a las 22 y el viernes próximo 2 de agosto va a haber un festival solidario a beneficio del comedor infantil Juntos con Esperanza. Este comedor está en el barrio Bon Giovanni, esto va a ser en Flower Power. La gente de Flower Power viene haciendo estos festivales solidarios a beneficio del comedor bastante seguido, le están dando una mano. La entrada es 20 pesos o un alimento no perecedero a partir de las 22. Y vas a tener a Caneplas, Microsiesta, Desagüe Varela, Radar de Onda Continua y Ladrones de Oxígeno. Todas estas bandas por un alimento no perecedero o 20 mangos. No, estaba viendo la lista de bandas y todas pasaron por acá prácticamente. O sí, telefónicamente o en vivo pasaron por acá. Sí, muchísimas. Estamos estas escuchando a Ladrones de Oxígeno. Y para el sábado próximo, sí, el sábado 3 de agosto, tenés la excusa perfecta para salir a, y ayudar a nosotros, nuestros compañeros ayudarnos de la radio, ayudarnos. Ayudarnos. Sí, claro. Para la torre, financiar la torre de la radio, sí, la excusa perfecta junto a T de Tilo y Locos de Turno. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado 3 próximo a las 23 horas. La entrada y la salida es gratuita. ¿Dónde va a ser? En el Centro Cultural Las Catonas, la Calleja del Sol, ahí en... Local 11. Local 11, bien, porque no lo tenía y decía local solo. Ahí desde Moreno, si querés ir, te tomás el recorrido 9 de la empresa monopólica y si no, te bajás por la otra empresa, el del colectivo amarillo, también te lo podés tomar si no querés ir en los rojitos y te bajás en la entrada de Catonas, del barrio Catonas, sí. Caminás dos cuadritas y tenés el centro cultural ahí cerquita. Le preguntás a cualquiera si no conocés y podés ir a ver. Excusa perfecta, Tetilo y Locos de Turno, todo por cero pesos. Mucha gente nos preguntaba cómo llegar al Centro Cultural Las Catonas, porque por ahí no lo conocen. Si buscan en el Facebook Centro Cultural Las Catonas o Centro Cultural Catonas, creo que es, hay mapas, es muy fácil llegar esas dos cuadras de la ruta 23 y una de las bandas que va a estar tocando, la estamos escuchando de fondo, Locos de Turno. Escapando de mí, encontrando el dolor, boxeando con zombies. Este es el tema que abre el nuevo disco de Locos de Turno, que es el que están presentando últimamente, que lo podemos todavía descargar gratuitamente. Si entras al Facebook de la banda, que es Locos de Turno, podés acceder al link de descarga gratuito y en unos días, tengo entendido que no va a estar más, porque se viene la edición material del CD. Ah, así buenísimo. Que, estuvimos charlándole otra vez con los chicos de este tema. Y nos habían dicho de que tenían esta posibilidad y que ya prontito iban a sacar el material ahí físico. Está bueno porque tener el disco, la tapa, poder leerlo, escucharlo, está bueno. Medio fetichista resultaste. O leerlo. Sí. Está bien, bueno. A ver si tiene olor a loco con su tema. A ver si tiene olor a loco. Che, lo saludamos a Juan Cruz que está sentado acá esperando. Hola, que lo saludemos. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Está abierto? Sí, está abierto. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Media falta. Otra más. No te vas a poder ir a Bariloche este año, pues van a al final yo... Bien. Todo bien, bueno. Yo falté dos semanas y soy el que menos faltó hasta ahora, parece. Bueno. Sarmientito. Por favor, asistencia perfecta. No, casi. Bueno, vamos a cerrar este momento de agenda. Te recordamos entonces, sábado 3 de agosto, la excusa perfecta, T de Tiro y Locos de Turno. Entrada gratis en el Centro Cultural Catonas. Vamos a escuchar un tema que está muy buena, la letra del mismo que se llama Hippies con Rolex de Locos de Turno. Ok. Viene el cine y en televisión. Quizás viene el diario. Quizás nos viene el baño. Pero en la plaza o en su mansión, los miluqueados, ¡qué perfección! No fue un sueño, no fue ficción, fue realidad, una peli de terror. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles, pasa el cine con ballet. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles. No los vi en Moreno, no los vi en el show. Los vi haciendo dedo. Salió Pachuli y entró el nuevo Cristian Diogo. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles, pasa el cine con ballet. Hippies con roles, agonía. Hippies con roles. Bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien, no coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguas fuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguas fuertes. Séptima temporada. Y hay muchos hippies con Rolex que andan por ahí por la vida diciendo que la van de hippies, de New Age, de no sé qué, y andan en su Mercedes con su Rolex. ¿O no, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Te escuchamos un poquito bajo, pero ahora te escuchamos mejor. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá, mira, estamos justamente cargando equipos para tocar hoy a la noche. Tocamos en Ituzaingó, ahí enfrente de la estación en Bendito. Nos invitaron la banda Barrios Bajos a abrir la noche, así. Bueno, así que bueno, nada, estamos cargando recién las cosas, ¿viste? Que es la peor parte de ir a tocar. Bueno, qué bueno que tienen fecha también hoy. Recién tirábamos la fecha, no sabíamos que estaban ustedes también invitados. Qué bueno. Sí, mira, nos invitaron esta semana, dijeron el tipo ahí del lugar que nos conoce, y dice, mira, sí, querían invitarlo a ustedes. Bueno, dijimos, sí, vamos, abrimos la noche. Ha sido un recital, digamos, sin nada, o sea, nada especial, ¿no? Tocar algunos temas del nuevo disco, del disco anterior, pero bueno, contento porque es la mejor oferta, ¿no? Para nosotros salir a tocar un fin de semana. Juanjo, en los próximos días sale el disco edición material, ¿no? ¿Se podría decir? Así es, no sé si los próximos días, pero sí el próximo mes, bueno, o el otro que viene. Está, pero la verdad que sí, que ya lo estamos fabricando, es un packaging que lo empezamos a hacer nosotros, lo diseñamos nosotros. Sí. Así que ahora falta, ya está el prototipo y bueno, y falta hacer la producción en masa, ¿no? Vamos a llamarlo. tenemos acá el guitarrista que es el, vendría a ser el Henry Ford de nosotros, así que nos va a esclavizar un rato. Che, ¿y cómo viene sonando el nuevo disco en vivo? ¿Cómo viene la recepción del público? ¿Cómo lo bien, la verdad que a la gente le gustó, hay temas obviamente que gustan más que otros, que ya cuando uno los toca en vivo se siente otro tipo de vibración. A nosotros hay algunos que nos gusta tocar en vivo más que otros también, pero bueno, como todos los discos, pero realmente sí, en resumen bien, lo que vamos haciendo, vamos poniendo por noche, por ejemplo, hoy tocamos 5 temas del disco nuevo, que no tocamos, ponele, hay 3 de esos que no tocamos en la fecha anterior, ponele, lo vamos mezclando. Cuando salga el disco, hicimos hacer una presentación oficial, tratar de tocar el disco entero. Así que bueno, pero bueno, por ahora nada, lo estamos fogueando un poco y poniéndole un poco de W40, ¿no? Para que esté ahí un poquito más. Está bien. Bien aceitado. Bien aceitado. Así es. Che, bueno, y para el sábado que viene, desde ya muchísimas gracias por la mano que nos van a dar. Y bueno, no, por favor. Contanos un poco que, bueno, me imagino un poco más o menos lo que venías contando, ¿no? En esta fecha en el Centro Cultural Catonas. Exactamente, mira, bueno, ahora en la semana vamos a ensayar, así que vamos a hacer una lista especial para ese día, para el que nos venga a ver hoy o mañana también tocamos a beneficio de en Paso del Rey. Para los que vengan a esta fecha se van a encontrar con listas de temas distintas, ¿viste? No hacemos ya un show, digamos, salimos con esta lista de temas por los próximos 6 meses, no, la vamos variando, vamos aprovechando que esta transición entre el disco nuevo digital y físico, así que nos da esta cosa de poder ir armando listas distintas. Buenísimo, Juanjo, nuevamente muchísimas gracias por la mano que nos van a dar para el sábado que viene y desde ya mucha suerte también para estas fechas que tienen hoy, mañana. ¿Mañana querés tirar el chivo dónde es? Dale, mañana sí es una fecha de beneficio, es un festival que empieza a partir de la 1 de la tarde. Nosotros nos vamos a estar presentando alrededor de las 4 o 5 de la tarde y esto es en Graham Bell y Quilmes, que es de acceso este, 3-4 cuadras, así que si querés ir en colectivo te tomás el 34 y te dejan la puerta. Justo a la esquina de Graham Bell y Quilmes, 5 pesos más un alimento. Buenísimo, Juanjo, un abrazo y nos vemos el sábado que viene, hablamos en la semana igualmente. Dale, nos un abrazo y bueno, esperamos ahí a toda la gente de Moreno que vaya ahí al Centro Cultural y bueno, así ayudar a la radio, que bueno, que ustedes siempre, también dicho sea de paso, les agradecemos que siempre están con nosotros, ¿sí? Muy bien, un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo a todos para ustedes, che, abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí tirándonos flores mutuamente un poco con el amigo Juanjo, cantante, guitarrista de Locos de Turno. No auspicia este cemento una florería, pero casi. Mucho amor, me encanta. Bienvenido sea un poquito de amor al programa. Bien, hablando de amor, les voy a contar que Luis Méndez, que nos escucha siempre, nos dejó un mensaje en el Facebook. Marina, hablando de amor, me estás asustando. Yo no hablo de amor. Muchachos, saludos a la mesa. Muy bueno el programa. Quería pedir si se puede pasar el tema Ñam Free Fru Free Fali Fru. Nunca me sale. Nunca me sale. A ver si lo escribió bien. No, lo escribió bien. Ñam Free Fru Free Fali Fru. Lo escribió bien, sí. Pero decirlo... De Los Redondos. De Los Redondos, querido. Está en el disco Gulp, Mati. ¿Qué cosa de complicada? Hoy en día hay que explicar todo. Los chicos trató de cantar La Borracha. Bueno, pero cumplió 20 años el otro día. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El jueves. Mirá vos. Los Omni. ¿No viste? Cómo nos saludamos todos, los Omni. No, Borracha, sí. Te la regalo. No, imposible. Ya pasamos el tema, Luis. Ahí lo estamos buscando. Bien, así que bien, lo pedís, bien. Lo tenés, es así. Vamos con Los Redondos. Que mordió el vidrio.

No puede ser que los de Tina desayunen con un pan a 10 pesos y los de Argen vayan a la misma panadería y paguen el pan para el almuerzo 18 pesos. Nos tenemos que juntar, ¿eh? Para que aumente una sola cosa, el valor de nuestro país. Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Margarita Stolbizer. Soy Ricardo Alfonsín y venimos a unir el país. Porque si todos tiramos para el mismo lado, vamos a estar mejor. Únete a nosotros, que juntos podemos hacerlo. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo. Gente en Acción, lista 272, lista azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Argentina, despierta. Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. ¿Y sí? Ocho y cinco, rompí un par de oídos, me parece, con ese grito de la tarde aquí en Aguafuertes. Y vamos a hablar con una persona que creo que tiene mucho para contar. Estamos en línea con Antonella del grupo DIC de Teatro Independiente, perteneciente al Centro Cultural Las Catonas. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá en la previa, la función. ¿Cómo se vive esta previa de la obra, si no me equivoco, Silencio a Cuatro Voces, no? Exactamente, Silencio a Cuatro Voces. Muy bien, primero muy contentas por venir acá al Centro Cultural Las Catonas, que no lo conocíamos. Nosotras somos el grupo DIC Teatro Independiente, Damas y Caballeros. Ajá. Que, bueno, siempre estamos más que nada en la zona a oeste, lo que es Morón y Ituzaingó, en la Casa del Poeta y en Morón, somos el elenco estable. Así que, bueno, para nosotras es un orgullo muy grande seguir conociendo otros espacios culturales como este centro que tiene mucha actividad cultural y teatral. Sí, antes de hablar de Silencio a Cuatro Voces, nos gustaría un poquito que nos cuentes del grupo de teatro, ¿no? De DIC, ¿cuándo se conforma? ¿Cuántos son? ¿Hace cuánto vienen rodando por la zona y demás? Muy bien, mira, DIC es un grupo que hace más de 10 años que se conformó con distintos actores y actrices de la zona, básicamente con ganas de actuar, con producciones propias. Tenemos a la directora Graciela Pereira, que ella es quien, además de dirigir las obras, es la autora. Uh-huh. Ella ha escrito muchas obras, justamente Silencio a Cuatro Voces es otra obra de su autoría. Y bueno, como comenté antes, estamos en zona oeste, pero también siempre participamos de festivales. Hemos ido al Festival de Pilar, donde hemos ganado algunos premios desde la dirección, desde algún protagónico o mejor obra. Así que también con premios que a uno como grupo y ser independiente venimos luchando y dándonos a conocer y también la variedad de espectáculos. Claro. Y hablando ahora puntualmente ya de Silencio a Cuatro Voces, sí. ¿Cómo viene? ¿De qué se trata la obra? Un adelanto para la gente que esté del otro lado y quisiera acercarse a verla. Mira, te cuento. Esta obra nosotros la estrenamos en el 2009, sí. Ahí en Morón, y la verdad que nos ha ido muy bien. Es una obra se podría decir, para reflexionar. Son escenas donde son cuatro personajes: está la tierra, la codicia, el pueblo y el agua. Así que son personajes abstractos que van dialogando entre sí y van demostrando cómo el hombre, con su accionar y la falta de conciencia hacia la naturaleza, cómo la daña, ¿no? Con esto de la codicia, del querer más y más, y bueno, sin tener en cuenta la naturaleza y sin cuidarla. Claro. Así que la verdad que convocamos a todos a que vengan a ver, a reflexionar con estos silencios del hombre, a veces estos silencios por conveniencia, y dándole voz a la naturaleza. Ese sería como nuestra idea, y que todos tenemos un poco de, bueno, de protagonismo, ¿no? Nosotros a través del teatro y una obra siempre es mostrarle a la población y, bueno, invitarlos a que la vean y a reflexionar. Seguramente. ¿Y siempre se abocaron a este tipo de teatro reflexivo, por llamarlo de una manera? Y mira, sí, la verdad que una de las características de este grupo, más allá de los vestuarios, que también los diseña la directora, lo que puede ser la puesta en escena, desde luces hasta la música, sí, tratamos justamente Silencio Cuatro Voces, trabajamos mucho desde el cuerpo, buscando, ¿no?, investigando, experimentando esto de lo ancestral, de movimientos, y hemos tenido que investigar bastante todos los pueblos originarios y de dónde venimos, ¿no?, hacia dónde vamos, y sí, es una obra distinta de los personajes, y sí, experimental, se podría decir. Y te pregunto a vos, Antonella, ya que lo mencionaste, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vengan al Centro Cultural Las Catonas a las 21 horas, que los vamos a estar esperando a todos. A ver, Silencio Cuatro Voces. Perfecto, entonces, un gusto, Antonella, esta comunicación. Te agradecemos muchísimo por este momento y muchísimo éxito para el estreno. Por favor, muchas gracias a ustedes por ayudar a difundirnos. Hasta luego, gracias. Chao. Ahí es Antonella del grupo DIC, Teatro Independiente, que hoy a las 21 horas puntual van a estar estrenando Silencio Cuatro Voces, ajá, como dijimos, en el Centro Cultural Las Catonas. Interesante propuesta, ¿no? Esto de... del teatro como reflexivo, ¿no? Pensar un poquito en el daño que le estamos causando al planeta y demás, resulta interesante. Y en lugar de leerlo en libros y en algún documental que quizás no te es tan atrapante, una obra de teatro que propone un poquito el pensamiento nunca está de más. Perfecto. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 466-6559. O mandando un mensaje. Llamás si querés y te animás al 11-3-368-0099. Somos Aguafuertes por FM Moreno en Facebook y estamos hasta las 10 de la noche. Vamos a escuchar un poquito de la música de Alika y ya volvemos. Alika haciendo Noche de Conciencia. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. Este es tuyo, nos estamos organizando en Aguas Fuertes, no me abras el aire y no me avises, Matías, ¿no? Eso es traición. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Sí? Ahí está. Ahí va. Perfecto. Excelente. Esas voces que estamos escuchando es porque tenemos visitas en el estudio. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Para una banda de rock más o menos se necesitan generalmente 4 o 5. Para sí. El reggae quizás un poquito más y le agregás un viento. Sí. Pero para el tango... Dos para el tango. En este caso es 2 para el tango. ¿Y por qué? ¿Con quién estamos? Estamos con Juan y con Alberto, que nos acompañan esta noche. ¿Cómo están? Muy sí. Bien. Buenas noches. Bien. Sí, bárbaro. Estamos bien. Por suerte estamos... vamos a hacer unos temas aquí en el estudio. Y todo bien. Alberto en la zona de Merlo. Yo de Paseo del Rey, así que estamos hace poquito... Hace un año me contabas. Tratando, sí. Tratando de hacer un poco de música popular, la que a nosotros nos guste realmente. Pero en el mundo del tango, digamos, cada uno por su parte. Sí, sí. ¿Hace bastante que vienen o...? Sí, sí, bastante. Sí, sí. Sí, siempre nos gustó la música popular. Cuando se dan las cosas, aprovechamos a salir a hacer un poco de música. ¿Cómo se encuentran en el mundo del tango? Porque digo, lo que decía un poco Juan Cruz hace un rato, ¿no? Digo, hoy en día las bandas de rock quizás es fácil encontrar un lugar. Acá en Moreno, en la zona oeste, ¿hay lugares para el tango? Y en Merlo hay uno, hay. Acá en Moreno, no sé si... yo al menos no tengo... noción que haya, no sé... Sí, se conocen lugares para el tango en Moreno, sí. Ay, pero nosotros estamos por ahora organizándonos y tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda después y andaremos por... Claro, porque por quizás se relaciona más al tango con las zonas turísticas, no sé, en San Telmo, digo, hay siempre sí. Bares y es como más... Y quizás en estos lugares se ve un poco más relegado claro, el espacio. Más en capital, sí. Mucho, porque bueno... Se escucha realidad, más. Claro, tiene que ver con la cuestión turística, quizás. Sí, se escucha más tango en la zona del centro, generalmente. Siempre fue así. Y hablando de ustedes, puntualmente, ¿en qué momento eligen cruzar esa barrera que es escuchar tango y empezar a tocarlo, a interpretarlo? Y bueno, yo desde toda la vida, por mis padres, fueron siempre tangueros, ¿viste? Entonces, uno nace con sí. El tango. Y así me fui conociendo gente, uno se junta y bueno, iba aprendiendo, fui a estudiar, ¿no? Música, bandoneón y bueno, y aquí estamos. Juan, ¿tu caso? Sí, yo justamente siempre me gustó el tango a mí, lo cantaba así a capela con... Y lo encontré a Alberto en su momento en una reunión familiar y entonces nos pusimos a ver si podíamos... Sí, nos conocimos así en un asado, digamos. Sí, así fue. Sin saber, ¿no? Porque estábamos sin nada, conversando así y de repente salió conversación del tango y bueno, ahí nos hicimos una amistad y... Empezamos a ver qué salía. Bueno, me parece que tenemos que ver qué sale, ¿no? Tengo muchas ganas. Sí. Ustedes son jóvenes, quizás el tango no le caiga bien, pero... No, ¿por qué? No. No te creas. Pero ahí está. Somos de los que... a menos en mi caso, vamos por la música en general. ¿Pasada querés hacer? Bueno, Alberto, sí, arrancamos. A ver si sale. Bien, recordamos que estamos con la gente, con Juan y con Alberto, sí, de Dos para el Tango. Dos para el Tango, exacto. Así ¿qué vamos a escuchar ahora? Un tango de Barbieri, Dicha Pasada. Okay. Ayer cuando te vi tan altanera, pasar con el que fuera mi rival. Pensé en aquellas 20 primaveras que dio más hermosura a tu mirar. Pero hoy no soy la misma que las antes. La luz que vi en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante, y quién ha de saberlo más que yo. Y aunque me niegues que has sufrido, yo sé bien que has vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como la abeja, libre vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va. Mas cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto el despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Te pago como supiste pagarme, y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me niegues que has sufrido, yo sé bien que has vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Dicha pasada. Así estamos con Juan y Alberto de Dos para el Tango. Muy sí. Bueno. Uf. Parece qué lindo. Hacía falta el tango más fuerte. Aquí está la juventud escuchando tango. Sí, sí, sí. Es bueno escuchar nuestra música popular. Siempre. Hablando un poquito de eso, ustedes nos contaban cómo empezaron el tango. En el caso tuyo, Alberto, decías que era por tu familia y demás. ¿Qué sienten ustedes? ¿Cuál es su sentimiento hacia el tango? No, a mí yo lo llevo adentro. No, a mí se me pone la piel de gallina cuando escucho tango o cuando voy a algún lado a ver bailar, así, o vamos a tocar. Me gusta porque lo llevo adentro. Y si no, este instrumento no lo aprendes así porque sí, ¿viste? Es difícil, no es el tango, ¿no? El tango sí. En sí, cantar, tocar, es algo difícil de interpretar. Sí. Ese sí, claro. Tenés razón. Y es difícil de que la gente lo interprete. Porque el tango hay que escucharlo para saber. Tiene una letra que es muy linda, pero hay que escucharlo al tango. A veces nosotros vamos a lugares que no hay mucha juventud y entonces no se escucha el tango. Pero es lindo el tango escucharlo y... Porque es parte de la vida de todos nosotros el tango. Tiene la letra que es la vida de cada ser. Además, bueno. Quizás sigue siendo algo actual, ¿no? Sí. Digo, llama la atención eso. La problemática sigue siendo... En realidad es la música nuestra. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias que va cambiando, ¿no? Las generaciones. Claro. Pero el tango es... Es la música que tendríamos que realmente la juventud bailarlo, porque es la música nueva. Bueno, es muy difícil bailar tango también, no solo cantarla, pero es muy difícil bailar tango. Sí. Sí, ni hablar. Me parece a mí, no, por supuesto, sí menospreciar cualquier otro género, pero que el tango es quizás el género que va más allá de la técnica, que por más que uno tenga absolutamente toda la técnica sabida, si no lo siente, no sale. Exacto. Eso que te estaba diciendo es verdad, yo a Vanina, sí. Y lo tenés que tener adentro, ¿no? Porque aparte, ya te digo, como dije recién, es sentimiento el tango. Es todo, ¿viste? Vos escuchás las letras y es la misma vida, ¿viste? Totalmente. Yo voy a hacer una pregunta desde la ignorancia y cosas que he escuchado... Me corro del... O sea, no quiero quedar pegada con lo que voy a preguntar, quiero que ustedes me lo digan. Complicado. He escuchado comparaciones del tango con el blues.

cuando uno se cree dueño de la verdad. Es la clave para transformar el país. Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos, jamás creí las mentiras del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Mick Jagger, que lo cumpla feliz. Mick, que nos está escuchando del otro lado, Mick. Happy birthday, hay que Mick. Decirle, ¿no? Estamos en línea con Mick. Que... Estamos en línea con Mick Jagger. Hey. Oh, hello. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Mick Jagger. ¿Cuánto cumplió? Seguramente habrá festejado en línea 70, con alguien. 70. 70 pirulos. No. ¿Cómo en línea? ¿Que hacía teleconferencia como Cristina? Claro. 70 años, loco. 70 años. A la pelota. Y dicen, es un montón. Ahora dicen, como titularon algunos diarios, sí. Dicen, ¿no? Que el año que viene están por estos pagos. Es tocando. Lo que, es lo que ellos dicen, ¿no? En la cancha de River. Dirían que. Pará, eso ya es noticia. Si llegue, yo igual le apuesto que llegue a los 71, Mick. Dirían Chad, que el año que viene cumple 71. Bien. Y está si bien. Se va a hacer transfusiones de sangre a Australia, ¿era? No, Nueva ese Zelanda. Es Keith Richards. Ese es Mick Jagger. Él también. Si va Keith Richards, va Mick Jagger también. Escúchame, te cada vez más cuando... viejo se parece más a Voldemort, ¿viste? Que ya se empiezan a necesitar transfusiones de sangre, ya se viene más picante la cosa. Mariano, cuando tienes la pregunta, la disparo en Facebook al mismo tiempo. Sí, discutíamos un poco afuera recién. Porque viste que, no sé si se enteraron, el Papa está en Brasil. Si sí. No se enteraste, ¿sigue ahí? De en otro planeta. No sé si sigue ahí, no sigue ahí. Bueno, vino acá a Brasil. Y. Podríamos. No me hables, para. Vino acá, vino no acá a Brasil, no, porque no estamos en me Brasil nosotros. No vino acá a Brasil. Allá a Brasil. Fue. Y está hasta el domingo porque hay misa mañana. Así que si alguno tiene tiempo, se toma algo, no Cristina sé, va. Vio un avioncito. ¿Y una caipirinha me puedo tomar? No. Sí. Bueno, aparte, para mí tiene. ¿Qué? Para mí, el Papa tiene problemas de salud mental. Porque en realidad él quería ir al carnaval de Río. Llegó un beso a Mick Jagger, que cumplió llegó antes. Pero pará, porque estábamos hablando de Mick Jagger y nos vamos al Papa. Y no me dejaron explicar por qué. Dale, ¿por dale, qué? Dale. El tema es que estábamos discutiendo fuera era cómo que el Papa tiene más o menos 70, 70 y algo. Parece que menos igual, ¿eh? O menos, ponele. 76. Pero está cerca, seguramente. Sí. ¿Cómo querés llegar vos a los 70? Ah, como Mick el Papa. Jagger. Bueno. O, loco, déjalo hablar. Papa. Me callo. Este es el bloque de la pisada. Claro. Son dos. El bloque de Román. Repetilo, Mariano, repetilo. ¿Cómo querés llegar a los 70? Sí. ¿Dos opciones nada más? Dos sí. opciones. La A es como el Papa. Opción B, como Mick Jagger. ¿Y no puede ser al revés? Como Mick Jagger primero y como el Papa después. No. No es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Chicos, dale. Si me preguntan a mí, prefiero como Mick Jagger, ¿no? Sí, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más onda. No es una, no es una porque respuesta. Es cool. El, aunque pensándolo el bien. Papa para mí tiene toda la onda. Es cool. Es peligroso. El chabón es. Es peligroso. No. Es representante de la corona británica, así que no sé. Y por McCartney. Fue nombrado. Y Elton John también es algo de la corona británica. Es Lord. Sí. Es Lord. Pero el Papa es jefe de Estado de. Bueno, un Estado, ¿no? Pero, ¿qué implica? Sí. Bueno. ¿Qué implica elegir o Mick Jagger o el Papa? Digo, porque todo también... lo que pasaste para llegar hasta ahí. Ay, bueno, pero creo que ahí claramente todos elegimos Mick Jagger. Claro. Está bien. Parece. Porque una el, estado vía actual, de... el estado actual de Mick Jagger hace que llegue a los 70 años por toda su trayectoria. Bueno, del Papa lo mismo. Desde chiquito en Monaguillo. Sí, igual yo elegiría a Mick Jagger por muchas otras razones. ¿Cómo? Y esas Vanina. Cosas que lleva Papa. ¿Qué? Vanina, soltá la tarjeta. ¿Qué ¿por qué? No, pará. ¿Por qué elegirías vos a Mick Jagger? Ay, me olvidé. No, por unas que no voy a decir. No, decilo. No, decilo. Porque mi mamá está escuchando. ¿Puedes guardar la sube, por no. favor? Escucha tu mamá. No, pará. Porque el único momento en el que el Papa toma vino es en la misa y es re aburrido. Ah, eso es lo que te hacen mentira, creer a vos. Claro, eso es lo que vos pensás. ¿Vos el Papa se junta con el burrito Ortega a tomar vino. Bueno, ahora que no juegas más al fútbol, puede. No, pero ahora está en no? Celebrity Splash. ¿Qué ahora se tira la pileta. O sea, el Papa, ¿qué hace? Pero aparte recibe a todo el mundo. ¿Por qué no lo va a recibir al burrito con un buen vino? Y el Papa es Dios en la tierra. Tipo, no es demasiado, Mariano. Mucho poder. Como que, además, no significó tipo, demasiado. Da vueltas. Es o sea, es el presidente del Vaticano. Y Mick Jagger sería el diablo en la tierra, ponele. Estamos como en dos extremos. Y, bueno, y ahí tenés. Ese ¿por es qué el diablo? Por la canción. Pleased to meet you. Simpatía por el demonio. Hope you guess my name. Era el diablo. Claro. Bueno, el tema es el siguiente, entonces, ¿no? Eso. La consigna está planteada. Nos gustaría, sí, que recuerden las vías de comunicación que vamos a pasar a decir y que nos escriban diciendo o nos llamen, nos manden un mensajito diciendo a ver qué preferirías. ¿Llegar a los 70 o pasado los 70 como Mick Jagger o como el Papa Francisco? Teniendo en cuenta dos cosas. A, las cosas vividas. Sí. Y B, el estado actual en el que se encuentra cada uno, ¿no? O sea, serían como los dos ejes para decidir cómo sí. te gustaría. Mick Jagger te baila 3 horas de un recital de los Stones bailando. Sí. ¿No? Sí. El Papa paradito. No lo pusimos a bailar igual todavía. Paradito en el Papa Móvil saludando a los nenes. Bueno. Y toma mate. Bueno, pero ¿cuántas horas de misa te puede dar? Y camina entre la gente. Pero habla, bailar antes de... Pero habla latín. Rompe el protocolo. Habla latín. Habla latín. Che, y... Se viste de blanco suelto, Mick Jagger, apretadito. ¿Y Reisinger? ¿Quién? No. El papa anterior. Reisinger. El de Racing. Reisinger. Reisinger, Benedicto. Eso me suena a X-Men. Reisinger. Es el 8 de Alemania. Bueno, no, loco. Para mí que renunció porque quería ser como Mick Jagger. Se dio cuenta tarde, pero. Decir bailar, hacer el gallito. Algo así, qué sé yo. Fue el primer papa que abdicó, ¿no? No, me parece que hubo otro. Abdicó, renunció. Sí, renunció. Renunció, sí. Abdicó. Hubo otro, me parece. No sabría confirmarte, pero sé que hubo otro. Igual por razones porque tipo estaba más cerca de Dios que de la tierra. Pero me parece que hubo uno anterior. Algo así leí esos meses en los que el diario hablaba solamente del Papa, como esta última semana, ¿no? Hablando del Papa, el otro día escuché que le hacían una entrevista a... Mirá dónde terminamos el Papa. No, pero pará, es interesante. Poné la música sacra, Mati. Entrevistaban al tipo que había intentado asesinar a Juan Pablo II. Ajá. Sí. Y el tipo decía que es muy fácil matar al Papa. Bueno, a este es muy fácil matarlo, a este es muy fácil. Pues te das cuenta que es fácil. Y el tipo decía, no, me puedes hacer de esta manera, la otra, igual yo no lo pienso matar. Bueno, me quedo tranquilo, ¿no? Diste todas las pautas para que cualquier para que loquito otro vaya lo haga. Pero lo haga. Si era tan fácil, ¿por qué no lo mató? Bueno, le pegó un tiro. Y pero porque tenía... Porque estaba de Dios, Jesús. Que paró la bala. Ponele, ahora este también. Jesús, para la bala como con los dientes, como en las películas, porque con si es todo poderoso. Te recordamos entonces las vías de comunicación con este programa. Tenemos el Facebook, que es Agua Fuertes por FM Moreno. Nos podés llamar, si querés, tenés ganas de hablar, al 4666-559. O mandar un mensaje al 153-368-0099. Si no te venís a la puerta de Irigoyen. Tenemos papel y lápiz ahí en la puerta, nos dejás tu si venís, mensaje. Pasás a hablar. Pasás y te cantás una de Mick Jagger. O no, pero si la gente no. El Papa no tiene. O das misa. O tirás, brasilero, no, o tirás una oración. Un Padre Nuestro. No sé, no sé. Yo prefiero que venga el de Mick. Acordate, la consigna es la siguiente. ¿Querés ser a los 70 como el Papa o como Mick Jagger? ¿Cómo? Escuchamos entonces a los Rolling Stones, Don't Stop. Stop. Agua fuerte. No, no sabes. Jodeme que. No, si te Y además no sabes lo que. Agua fuertes. Un programa que. Aquí Sebastián Carrera dice, yo quisiera llegar a los 70 con toda la papa de Jagger. Justo, el papa. Ah, bueno, esto es una buena relación. Una buena combinación. ¿La papa o la papusa? La papota. Pura verna y papusa. ¿O cuál? Y, claro, yo qué sé. ¿Esta o esta? Y... No, el papa tiene toda la papota. Y Jagger tiene toda la papusa. Sería, ¿no? Volviendo un poco a la seriedad que caracteriza este programa de radio, vamos a pasarte invitaciones para que hagas algo este fin de semana con tu vida. Como les decíamos al principio de la agenda en el bloque anterior, sí, Sistema Paralelo, esta exposición que se lleva adelante con las obras de arte de Lucas López, se va a estar presentando o se viene presentando en la Galería de Arte de la Dirección de Cultura de Ituzaingó. Va a ser hasta el próximo miércoles 31 de julio en Soler 217, exposición de Lucas López, Sistema Paralelo. Muy bien, hoy sábado en el Centro Cultural Irie Tulisi 2274 en Francisco Álvarez, ya debe haber empezado porque era desde las 20 la invitación, se va a proyectar la película Violeta se fue a los cielos, cuenta la vida de Violeta Parra, cantautora chilena. Va a haber coplas y canto en caja, lectura de poemas por Sergio Felipe Matano. Se va a presentar el grupo de música andina Saimalyacta. Y también va a haber una exposición de obras sobre Violeta Parra, buffet popular y bailongo en el Centro Cultural Irie Tulisi 2274 desde las 20 horas. Bien, hace un rato hablábamos con Antonella del grupo D&C Teatro Independiente que se están presentando en un ratito nada más en el Centro Cultural Las Catonas, ¿sí? Una obra que se llama Silencio a Cuatro Voces, que llama a la reflexión, como nos contaba Antonella. A partir de las 9 va a estar empezando en minutos nada más, a la gorra, ¿sí? Para esta noche también va a estar presentándose Barrios Bajos junto a La Grifa, La Viciosa y se nos agregó Locos de Turno en Bendito Rondó 48 en Ituzaingó frente a la estación, ¿sí? Bendito Bar a las 22 horas, Barrios Bajos, La Grifa, Locos de Turno y La Viciosa. Y también para hoy a las 11:30 de la noche, Moreno Hip Hop Festival Volumen 1, por supuesto, presenta su nuevo videoclip Mustafa Yoda, estuvimos hablando... El programa pasado también van a estar tocando Armamentales, Tata y Código y Polemic Zero. Esto, todo este recordamos, es hoy a las 23:30 horas en la Casa de la Juventud Sindical. Acá está, Buchar 108, esquina Mitre. Bien, también para hoy a la noche a partir de las 10:30 va a estar presentándose Moondogs, banda que hace cover de los Beatles, en... Rondamón Bar, esta vez lo dije bien. Rondamón Bar queda en Julio Roca al 1202 en San Antonio de Padua, ¿sí? La entrada sale 20 pesos. Mañana domingo, día de locro y peña para colaborar con la nueva torre de FM Moreno. Desde las 12 va a estar el locro. Más tarde los artistas que son El Rastrillo, Abelardo Martín, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y Lara Tranca, Las Tincu y Rubén Johansen. Piovano, 1265 en la Casa de los Nadies, bono contribución y locro 50 pesos, bono contribución después de las 16 de 10 mangos. Esto arranca al mediodía, tempranito a las 12. Para ya entrada la semana que viene, el miércoles más precisamente, Radar de Onda Continua se va a estar presentando en Tecnópolis. Es la entrada libre y gratuita y empieza a las 20 horas. Bien, tenemos una fecha para el jueves. The Kingstown Clan, banda paso del reicense. Ponele. Sí, va a estar presentándose en Funky, en Independencia y España. Esta es la dirección de Funky a partir de las 10 de la noche.

Podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos Podemos. Lista 1, espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, Podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos Podemos. Lista 1, espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás harto de promesas y mentiras? Para cambiar, elegí a alguien distinto. Votanos en agosto para meter diputados en octubre. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos Podemos. Lista 1, 505. Por este espacio gratuito, cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. En el día de ayer y hoy sábado se realizó el segundo Congreso Villero impulsado por la Corriente Villera Independiente en la Ciudad de Buenos Aires. Para conocer un poco de esta propuesta, de este segundo Congreso Villero, estamos en comunicación telefónica con Cristian del Movimiento Popular La Dignidad. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien? Bien, sí. Yo bajo, pero escucho. Bueno, contanos un poco cómo fue este segundo Congreso Villero, cómo se realizó y si tenés alguna conclusión ya como para compartir con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el llamado. Nosotros hoy dimos, apertura ayer en realidad a este segundo Congreso, que se llega un poco después de un proceso de construcción de esa corriente en Capital Federal principalmente, desde fines del 2010, donde grupo de compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, junto con otros vecinos y referentes históricos de las villas, empezaron a pensar una herramienta que intente poner en la calle la reivindicación inmediata de los compañeros, que son principalmente la urbanización de las villas, la erradicación, lo que ellos llaman erradicación, que tiene que ver con poder irse los que puedan irse a vivir en una vivienda digna en otro lado o arreglar sus propios barrios. No sé si... Sí. Un poco esa es la historia después. Claro. ¿Y cómo se desarrolló hoy? Contanos un poco. Sabemos que participaron muchas villas, muchos barrios e inclusive gente de otras provincias que también se acercó a Buenos Aires para participar del Congreso. Sí, nosotros arrancamos ayer, hicimos una movilización, una marcha a las antorchas, una marcha muy simbólica, muy pintoresca, en algún punto, en la noche de Buenos Aires de ayer. Fuimos alrededor de más de 3.000 compañeros en la calle. Estuvimos, obviamente la corriente encabezando la movilización, después son las compañeras que vinieron, a acompañar la movilización, como el MT de Aníbal Verón, los compañeros de La Dignidad y otras organizaciones. Y sí, es cierto que hoy se dio por primera vez, porque el año pasado fue un congreso distinto, fue un congreso más capitalino, vamos a decir, más porteño, y esta vez sí hubo un espacio importante para que los compañeros del interior, y vinieron compañeros de la provincia de Buenos Aires, con Urbano, del sur, del norte y del oeste, y compañeros de Corrientes, de Chipoleti, de Santa Fe, que tuvimos un espacio para compartir, las luchas más a nivel nacional, porque la idea nuestra es empezar a armar una junta promotora, en realidad, que es una de las conclusiones que después, ahora les puedo contar un poco de eso. Cristian, un poco en sintonía con lo que estás diciendo, ¿cuáles son los reclamos principales que ustedes hacen y que buscan visibilizar a través de este Congreso Villero? Bueno, el Congreso principalmente lo que hizo fue darle, este Congreso en realidad fue elevar. Primero hubo mucha mayor participación que el año pasado. Ajá. De los vecinos en el Congreso. El año pasado fue un Congreso distinto, fue un Congreso más para visibilizar, fue un Congreso en Casa de Mayo abierto. Esta vez fue un Congreso de delegados, en realidad fue un plenario de delegados de Manzanas. O sea, hubo un trabajo previo grande para llegar a este Congreso, que implicó asambleas en todas las villas de la capital federal y en los barrios conurbanos y el interior, para que se llegue a este Congreso con compañeros que tengan de alguna manera mandato, ¿no? Y se pueda discutir en otro sentido. Por eso este Congreso fue distinto y estuvo centrado, digamos, en 4 o 5 comisiones, de las cuales la más importante son la de urbanización, y la de salud, después estuvo la de género, la de educación, digamos, comisiones más específicas, pero bueno, principalmente la de tierra y vivienda, que tiene que ver con urbanización, es la principal, digamos. Cristian, teniendo en cuenta la problemática, es uno de los puntos importantes, ¿no?, del Congreso, la problemática de la basura, digo, ¿no cobra mayor importancia el tema de salud teniendo en cuenta los accesos y la urbanización que tienen las villas? Sí, de hecho hoy hubo una propuesta interesante en relación a eso, los compañeros del MT, los compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que hace muchos años vienen desarrollando cooperativas de trabajo de recicladores, propusieron que la corriente empiece a tener propias, digamos, plantas para empezar a ser reciclado, y eso permita sanear de una manera autónoma, digamos, los barrios con una problemática clara, digamos, que tiene que ver con la basura, tanto en el conurbano como en Capital Federal, todos lo sabemos, ¿no? ¿Contaron con el apoyo en algún momento o se ha acercado a alguna organización política, sindical? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si en este congreso o anteriormente han contado con el apoyo o el acercamiento de algún partido político o una agrupación sindical. Esta vez contamos con la presencia de legisladores porteños y diputados nacionales que fueron invitados especialmente al congreso. Fue interesante el momento, fue la primera vez que yo realmente como militante veo que los funcionarios públicos de alto rango, digamos, se sientan en un plenario de delegados de los barrios y los compañeros los han sabido interpelar de tal manera que se abrió el debate y fue un debate fraterno, digamos, fue un debate compañero. Hubo, digamos, para nombrarte algunos que estuvieron, estuvo Bogart del MCT, estuvo Gentili, estuvo candidato popular de Hagman. Bueno, hubo varios legisladores y candidatos que se hicieron presentes en una mesa que hubo en el Congreso, en la mitad del Congreso más o menos, y bueno, fue interesante ver cómo ellos, bueno, además de ponerse a disposición, digamos, porque fue una de sus líneas en todos los discursos, sí hubo un debate interesante, una vuelta con los delegados, ¿no? De ellos. Cristian, últimamente, es más ahora, ¿no?, en tiempos de campaña, se habla mucho de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, y cuando uno empieza a informarse y a conocer un poco las condiciones en las que se vive en las villas, en los asentamientos y en los barrios de todo el país, podríamos decir, ve que realmente esto es un mero discurso. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen respecto a esto, ¿no?, a candidatos y figuras y personajes que se llenan la boca hablando y realmente hacen muy poco, como vos decías recién, ahora algunos vienen a escucharnos, realmente hacen muy poco para cambiar estas realidades, inclusive incumpliendo leyes y cosas que deberían respetarse, ¿no? Y bueno, yo te puedo transmitir un poco lo que hoy viví, y realmente los compañeros tienen claro, digamos, ¿no? Los compañeros tienen claro que hay leyes, que en otros lados no hay leyes, y entonces, bueno, crear una ley o presionar de alguna manera para que salga una ley de urbanización o salga una ley de hábitat, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, una flamante ley de hábitat en el año 2012, que se llama Ley de Acceso Justo al Hábitat, tiene un nombre muy bonito, digamos, pero no tiene reglamentación alguna, con lo cual yo creo que en ese sentido la gente, por lo menos los compañeros delegados que venían con este proceso, ya te digo, de varios meses de discutirlo, entienden que la herramienta legal, digamos, lo que significa una ley, debe ser usada en tanto y en cuanto tenga base que pueda presionar para que esa ley se cumpla, digamos, ¿no? O sea, y hoy en el debate los legisladores también pusieron, los que vinieron, ¿no? Creo que es como decís vos, no, no es que vinieron de todos los partidos, ni mucho menos, en todas las expresiones, sino un sector de la izquierda, vamos a decir, sí dejaron en claro que en realidad ellos pueden hacer mucho o poco, pero que en realidad lo más importante tiene que ver con la lucha y con la capacidad de presión que tenga la herramienta que estemos formando, en este caso la corriente villera. Cristian, ¿cuál es la proyección que se puede dar a futuro con este congreso? Bueno, eso es lo que te comentaba antes en relación a las conclusiones. Las conclusiones del congreso fueron interesantes en que de alguna manera se empieza a darle, si bien la corriente ya viene teniendo un desarrollo, como yo les contaba, con asambleas por barrio y después con delegados por manzana, y con muchos compañeros que se han presentado a elecciones, por ejemplo, en las diferentes villas, donde hay elecciones, porque no en todas está regularizado el sistema de elecciones y de delegados por manzana. En algunas no hay elecciones de años, porque las distintas fracciones de los partidos del régimen, digamos, no así lo permiten, digamos, están copados por los punteros, digamos, son barrios históricos donde no hay posibilidad de presentar una lista ni hay elecciones. Bueno, en ese sentido, lo que se propuso hoy desde el Congreso como conclusiones fue que semanalmente va a haber una reunión de los delegados y a partir de ahí formar una junta promotora para ir hacia la creación de un consejo local de todas las villas de la capital federal. No es la corriente villera lo que nosotros solamente pretendemos de alguna manera poner en pie, sino poner en pie un organismo más grande, que sea un consejo vecinal, en este caso en la capital federal, porque la mayoría de los compañeros que hoy estuvieron presentes viven en barrios de la capital, pero digamos, un poco la idea es esa, empezar a formar un consejo vecinal grande, que tenga obviamente esas características en cuanto a su forma organizativa, pero que sobre todo pueda juntar toda la información de todas las leyes, de las situaciones legales de las tierras y demás cuestiones, que hagan que todo eso, si se pone en común y se discute en espacios así, bueno, después se puede trabajar obviamente de otra manera. Cristian, te agradecemos mucho y bueno, mucha fuerza para seguir con esta lucha adelante, que hace falta organización en los barrios, sobre todo desde abajo, ¿no? Que es lo que está haciendo falta. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que, bueno, nosotros como organización, como el Movimiento por la Dignidad, hemos tenido bastante contacto con la radio. La verdad que es una radio que nos ha dado mucho espacio y la verdad agradezco mucho esto. Felicitamos ahora que están que ya estamos dando, pero están con el tema de la antena nueva y demás cuestiones. Esperemos poder dar una mano en eso también. Dale, gracias, Cristian. Gracias, Cristian, un abrazo. Bueno, un abrazo, buenas noches. Bueno, un tema que nos parecía importante reflejar en el programa de hoy. Esto en los medios masivos obviamente no sale, o sale solapado, o sale como una marcha de antorchas. No hay información dando vueltas sobre estos temas en los medios masivos de comunicación. Y nos parece importante que, como decíamos, ¿no?, los vecinos de los barrios que tenemos problemáticas, nos organicemos y empecemos a luchar para cambiar las realidades que padecemos. Sí, también son problemáticas habituales que se ven y también en común, ¿no?, que tenemos por ahí los que vimos en barrios con otras condiciones, también tenemos las mismas problemáticas que la gente de la villa. Estaba pensando en la urbanización de los barrios de Moreno, que por reglamentación y ley cada barrio debe tener por lo menos una plaza, y lo que han hecho, escapando un poco a esa ley, hacer barrios más pequeños, y no hay una urbanización organizada en Moreno, no hay plazas, no existen plazas en muchos, yo creo en la mayoría de los barrios, y la problemática de la basura, ¿no?, tan común, que ya venimos tratando desde el año pasado con lo que está pasando con el basural a cielo abierto, que se intenta y ya viene funcionando en Cuartel Quinto, y todos los basurales que se encuentran en cualquier esquina de cualquier barrio. Escuchamos a Mimi Maura cuando todo se va. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Séptima temporada. 466-6559. Primer tema del disco Liberum de la gente de Caneplas, que ya está en el estudio de Aguafuertes, siendo las 9:23 de este sábado. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarnos. Vanina, gracias por invitarnos. A ustedes, los invito a que se presenten ustedes mismos y que digan qué rol cumplen en la banda, en Caneplas. Bueno, yo soy Facundo Acosta, soy bajista y cantante de Caneplas. Yo soy Ariel Bermúdez, guitarrista y cantante en algunos temas de Caneplas. Bien, y tiene... Y tenemos un ausente. Sí. Brian, que está en sus pagos de vacaciones en Tierra del Fuego, así que le mandamos un saludo porque después lo va a escuchar por internet. Así perfecto, que... perfecto. Saludos a Brian, entonces. Sí. Cuéntenos un poquito de qué se trata Caneplas, cuándo surge, algo de lo que hablamos nosotros fuera del aire, pero que los oyentes se perdían. Bueno, Caneplas surge a través de una disolución de lo que fue Gasfar. Ariel siempre estuvo, bueno, con Gasfar también y yo acá, Facundo. Y bueno, decidimos grabar un disco, pero faltaba un baterista nuevo. Y bueno, sí, buscamos a Brian por internet y la verdad que la pegamos bastante bien. Muy buen, buen músico. Y bueno, sacamos el disco así. Fue todo muy rápido realmente. No tenemos una historia así de trasfondo, ¿no? No hay, sí, no hay una cuestión así de que venimos tocando muchos años. En realidad, esto surgió hace muy poco y... Y al toque salió el disco. Sí, a pesar de que individualmente tenemos muchos años en la música. Sí, muchos. Ya tenemos un poco de experiencia independientemente. Pero bueno, fue una cuestión así química, boom, boom, pegamos y vámonos, ¿no? O sea, está bien, está en el impulso. Claro, sí. ¿Qué es Caneplas? Disculpen mi ignorancia. Bueno, yo decidí ponerle Caneplas a la banda porque sí, Facundo había un tema, había hecho un tema, él en México, cuando vivía en México. Sí, es este de acá. Entre Hadas y Caneplas era un tema que tocábamos con Gaspar. Cuando Gastón sí, se va por problemas personales, bueno, nos quedamos sin nombre porque... Claro. Entonces digo, bueno, Facu, ¿por qué no le ponemos Caneplas? Que es una palabra que acá en Argentina por ahí se usa, pero no tanto. ¿Y qué que significa? Que son las burbujas que salen en las fotos. Ajá. ¿Viste esas burbujas transparentes? Como de luz. Sí, sí, tal como cual, de luz. Místicamente dicen que es la casa de las hadas, ¿no? Ah, por eso mismo Hadas y Caneplas. Claro, una cosa así. Bien, sí, bien. Hace un rato mencionaron de que estaban buscando baterista por internet. ¿Cómo fue esa? ¿Que fue una convocatoria abierta y no, la pegaron? Lo que pasa es que el tema de los bateristas es bastante jodido, ¿no? Dicen que los bateristas son gente jodida. Sí, o sea, tengo realidad. Tengo muchos amigos de baterista y realmente sí, no quiero entrar en polémica, ¿no? No, porque después salís, viste. Claro. No, bueno, está bueno a veces separar, ¿no? Claro, el claro, amigo, ya pasó pero el día del amigo, también, así que no, pero el tema, ¿viste? Es que nosotros particularmente no somos una banda pesada de música. Tenemos toques bastante light y de repente toques agresivos, pero no es una banda considerada heavy o, claro, o una, entonces o conseguíamos bateristas muy light que le gustaban el pop y no querían salir de ahí, claro, o conseguíamos muy bateristas que no sabían del thrash y el heavy. Entonces cuando escuchaban nuestra música decían, no, gracias, paso, ¿no? O sea, claro, de repente hacíamos viste el problema entonces no era de ustedes sino de los bateristas. Claro, de repente viste, yo buscaba un perfil de un baterista y veía, viste, me gusta ponerle, claro, eso Pearl delata Jam, mucho, viste. Entonces yo buscaba la canción más fuerte que tenemos del grupo, viste, acá esta que está más pesada, está más... Escucha esto y le gustó, viste, después mandame más, chincha, viste, ya como que bueno, ahí le metemos y le mandaba la más light y dije, no, gracias, flaco, la verdad. Y bueno, y empecé a meterme por todos lados y un día pegué en un foro de bateristas y sí, ya, viste, ya por pegar, es como una cosa que ya sos, lo haces por máquina, viste, pegás por todos lados. Desesperanzado ya. Sí, sí, qué sé yo, viste, y de repente llamó este flaco y bueno, me dijo que vivía en Ushuaia, que iba a venir a Buenos Aires a estudiar. Sí. Y dije, bueno, yo le mandamos las canciones y bueno, él quedó para el 15 de enero de este año. Llegó a Buenos Aires, y eso fue algo muy chistoso, porque yo le mandé todas las canciones del disco, ¿no? Y bueno, él supuestamente en su casa le estaba practicando, todo bien, ¿no? Y yo decía, cuando era este sí, no está practicando nada, yo decía, viste, por dentro. Y bueno, entonces, bueno, llegó el día, ya llegó a Buenos Aires, todo bien, nos conocimos, y bueno, como a los 10 días después, bueno, vamos, acomodate bien tranqui, viste, y ensayamos, viste, nuestro primer ensayo. Claro. Nosotros no habíamos agarrado la viola, ni el bajo, ni por meses, viste, estábamos re duros. Ahora tenemos que explicarle uno por uno cómo es las canciones, ¿viste? Y de repente empieza a tocar igual que el disco. Claro, igual que lo que habíamos grabado. Yo me quedé, hasta vergüenza me dio. Vergüenza, ¿no? Vergüenza porque flaco... Sabía mejor hasta que me decía, flaco, te equivocaste. Claro, ¿viste? No. ¿Viste? Bueno, no, la verdad, Brian es un genio. Bueno, bien. Capo. La verdad que sí, pegamos bastante bien y bueno, y fue una cuestión, sacamos el disco y desde que salió el disco no dejamos de parar de tocar todos los fines de semana. Pues, gracias a Dios estamos... bueno, ahora sí que bastante. De hecho, la semana pasada fue la única pasada, bueno, que yo no toqué porque él sí tocó, pero yo ya no daba más de la voz, me agarró todo la ola polar esta que claro, me partió la claro, voz. Y por suerte, por mi lado no toqué, pero sí tuvimos todas las semanas. Bien. Estaba pensando un poco en qué era lo que le mostraba a los otros bateristas. Digo, ¿y cómo podrían definir la música que hacen? Y es una mezcla de estilos, digamos, es una fusión de un poco de rock melódico, de punk, de reggae, de heavy. Lo que pasa es que si vos decís, por ejemplo... Pero no tiene un estilo definido. Claro, es como Árbol, claro, ¿viste? Pero con otro concepto. Claro, si vos decís, tocamos rock claro, y te encasillás. Claro. No puedes salir de ese estilo, o sea...

Seguimos en Aguas Fuertes con la gente de Caneplas, que ahora sí, nos van a compartir un poco de su música en vivo, porque estamos escuchando algo del disco, de Liberum. Pero ahora están con sus guitarras prestos para empezar. Los escuchamos. Bueno, vamos a hacer las canciones crudas como nos suelen salir a cuando componés, ¿viste? Sí. Vamos a empezar así a componer algo. Bueno, esto de Los Niños del Mañana, a ver qué tal. Perfecto. Yo no sé qué pasó, pero todo esto se desvió. No me quise involucrar, pero ya soy parte del lugar. Quizás hice algo mal, quizás no supe cantar, quizás lo que dije lo supiste valorar. Aún no pierdo la esperanza de que un día haya alguien que en vos pueda despertar tu corazón. Sos la estrella de este mar, sos la nueva gran generación. Barre y limpia este lugar, quita toda su maldad, ponte la remera de la luz y la verdad, y demuestra con hechos tus virtudes. Sueña despierto, sueña en amor, viva despierto, solo sé vos, sueña despierto, sueña en amor, na, na, na, viva despierto. Muchos te dirán que es imposible de cambiar, pero somos mucho más lo que apoyamos y peleamos contigo. Sueña despierto, sueña en amor. Ahora lo sabes, La gente de Caneplas en Aguas Fuertes, entonces, este sábado acompañándonos con su música. Ustedes decían, ¿no va a ser esto como un ensayo, algo más acústico? ¿Cómo es el momento del ensayo? ¿Cómo es el momento de componer un tema y compartirlo con el grupo? Es algo raro. Raro y a la vez divertido, porque siempre cuando uno dice, tengo una canción nueva, y todos están... No, a ver qué carajo trae este, ¿no? Uy, perdón, ¿no? Pero a ver, y de repente escuchás, ¿viste? Y dices, ah, está bueno, ¿no? O sea, o de repente le buscas la onda, así. Le falta algo. Claro, ¿no? Hay como de eso. Que... Sí, obvio. Puede siempre aportar, el que hace la canción dice, no, a mí me parece que está bien así. ¿Ha no, pasado no, en Caneplas? No. No, desarmamos todo. Sí, tenemos una pequeña discrepancia con Ariel, que él tiene una voz. Claro. Y yo tengo entonces cuando él hace una canción él claro, lo hace a su tono, entonces que a mí me queda bastante bajo, entonces cuando yo hago una canción a él le queda pero super alto, no. Entonces tenemos que ver la forma, sí, de cómo las voces, con no sensores, buscarle el toque, no, o sea, de repente está bueno esto, bueno, bajarle un poquito de tono o subirle un poquito de tono y vemos ahí, no, o sea, este punto pero medio. Claro, un punto medio. Y encima de Brian tiene la voz más grave todavía. Sí. Así que también canta, ayuda con... No, voz, pero tiene ganas. Tiene ganas. Estamos poco a poco, la banda va creciendo tanto musicalmente como, digamos, hay que foguearse, ¿no? Esto de, más allá de que cada uno tengamos experiencias individuales, la banda necesita su propia experiencia, ¿no? Sobre el escenario, no solamente es tocar, sino es armar un show, es transmitir algo a la gente. Yo siempre dije que es como ir a un show, es como ir a ver una película del cine, ¿no? Que vos entras a la película y de repente por 2 horas te olvidaste de tu mundo y después saliste y caes en tu mundo de vuelta, ¿no? Con tus problemas y bla, bla, bla. Y esto es lo mismo, tratar de que por lo menos lo poquito que podamos brindar, la gente se olvide de sus problemas o la pase bien, ¿no? O sea, llevarlos de emociones, ¿no? De tanto románticas, graciosas, qué sé yo. De todo un poco, ¿no? O sea, hay un proyecto más integral de todo lo que puede mostrar la banda en esto que estás diciendo, ¿no? Un espectáculo que sea visual y también que te... Digo, lo primero que te entra es el oído. Sí. Digo, pero visual también es importante. Es muy importante, claro. O sea, un concierto, una actuación tiene que tener varios factores, tanto audio, o sea, el audio como lo visual, más allá de las carencias que podemos llegar a tener, ¿no? Porque no nos olvidemos que somos una banda que estamos empezando, que no tenemos quizás los mejores equipos, no tenemos las luces y nada por el estilo, pero dentro de eso tratamos de buscarle la onda, sí, y que la gente la pase bien, ¿no? O sea, eso... Seguro. Eso es lo importante. Nos corre el tiempo, un temita más, ¿te parece? Dale, dale. Y charlamos un poquito más después del tema. Bueno, vamos a hacer Paso al Río. Dale. Dale. Que es bueno, el tema 9 del disco. Muy bien. Llano rural de los campos argentinos, ahí está mi camino, por ahí mi alma de vagar, y por las noches caminar a orillas de algún río, sendero de los tiempos y del viento repentino. Me acercaré una vez más por la ribera, me encontrarás cruzando el puente en algún tren, tarde a la noche me podrás ver. Paso del Rey es mi lugar, en el andén espérame. Paso del Rey me vio crecer, por eso siempre regresaré. Solo iré a la capital para ir a trabajar, para ir a estudiar y alguna vez para pasear. Tal vez me demoraré en Morón o Castelar, pero si el tren anda bien, casi seguro que me verás una vez más. Paso del Rey, con los ojos ya cansados, yo me iré a descansar. Pero mi alma no descansa, otra vez escapará. Por Moreno o por Merlo, quién sabe dónde andará. Tal vez en Ituzaingó, por San Miguel, José Cepaz. Vengan todos al oeste, que su peste alejará. Avenida Rivadavia, cruzando General Paz. De Liniers hasta Rodríguez, mi canto van de escuchar. Peregrinos que caminan a la Virgen de Luján, siempre los esperaré allá en Paso del Rey. Desde el río Reconquista yo los saludaré. Paso del Rey es mi lugar, en el andén espérame. Paso del Rey me dio crecer, por eso siempre regresaré. Solo iré a la capital para ir a trabajar, para ir a estudiar y alguna vez para cantar. Tal vez me demoraré en Padua o en Castelar, pero si el tren anda bien, casi seguro que me verás de nuevo en Paz. Paso del Rey. Canepla, suena más fuerte. Muy bueno, chicos. Claro. Esto tiene que ver con la fusión que decían, ¿no? Nos salieron algo medio folclórico por ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno y muy cotidiano, sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muchas muy gracias. Del lugar, está bueno. Paso del Rey, hay que escribir. Justo hoy escuchamos otro tema de otra banda que también hablaba de Paso del Rey. Los chicos de Fulgura tienen un tema. Sí, no, estos eran de Kingston Clan, si no me equivoco. Pero también hablaban de Paso del Rey. Muy inspiradora la situación, bueno. Paso del Rey. Otra que los temas de Maradona. Chicos, sí. Métele. No, lo mío era como una curiosidad, que no sé, es un dato de color. ¿Algún acontecimiento extraño, gracioso, raro que les haya pasado en algún show? Más allá de tirar la cerveza arriba de la pedalera. Eso fue en Funky. Eso es grave. Una vergüenza. Y para que Funky es como chiquitito. Que, no, pero eso fue un error mío. De borracho, ¿no? No se deja cerca del pie. Bueno, algo gracioso, nervio. Quizás no sea tan gracioso, pero sí. Se abrió la cabeza a Brian. Ah, ese mismo día. Fue caótica. Yo tengo un Renault 12, ¿viste? Estábamos cargando las cosas. Y le digo, cuidado con la punta, ¿viste? La parte que tengo una. Antes punta o después del show. Claro, antes. Importante. Antes. Y estábamos abriendo así, cargando las cosas, ¿viste? Y de repente, ¡pum! Siempre se pega en la cabeza, ¿viste? Pero nunca se pegó tan fuerte como esa. Y yo sé que, me reía, pero no pasó nada, ¿viste? Bueno, íbamos dando la vuelta y me dice, che, boludo, tengo sangre. Cuando eso así, se miraba los dedos, yo no, uy, ahí fuimos a la casa, ¿viste? Agarramos alcohol, ¿viste? Todo de vuelta. Bueno, hasta que se le pasó. Pero no, bueno, no es gracioso, pero. Frágico. Volvieron. Claro, fue algo. Volvieron bueno. Para tocar. Claro, sí. Tocó con que la cabeza rote todo. Eso es profesión. Eso es profesión. Un presagio de lo que podía pasar. Después tiran la cerveza sobre bueno, ese día fue que yo tenía como 40 de fiebre. Igual sí, no fue, pero salió buenísimo. Fue una de bueno, las hay que tener fiebre más seguido, tirar cerveza a la pedalera y romper la cabeza. Ah, bueno, saludos a Flower Power, a Marcelo y a Hugo, a la gente de Funk, a Agustín. A toda la gente que está detrás de esto acá, Lali, Susana. A mis viejos que me están escuchando. A mi mamá, a mi hermana, que si no me van a matar. A todos. A la familia Benítez, todos, a todos. Chicos, próxima fecha. ¿Tienen? Sí. Así que nos comenten. Tenemos ahora, el 2 de agosto. Ahora en 2 horas, si están aburridos, vayan para la Casa de los Nadies. Leobano 1265. Sí. Va a estar ahí Proyecto Arterial y la danza. Y la danza también cerrando. Nosotros vamos a hacer esta vez acústico por la falta de batero. Bien. Pero vamos a estar ahí. El 2 de agosto vamos a estar en Flower Power. A beneficio del comedor de niños. De Barrio Parque. De Barrio Bon Giovanni. Sí, Bon Giovanni, sí. Va a haber un festival de bandas, varias bandas. Va a estar la Drone de Oxígenos. Sí, después en el Facebook se pueden enterar. Perfecto. Todo. Perfecto. Caneplas Música o www.facebook.com/caneplas, que es para poner me gusta ahí también. Caneplas, sí. Perfecto, entonces ya hay un link, igual está linkeado a la página Aguafuertes, así que la gente que le interese puede encontrarlo ahí también. Muchas gracias. Caneplas. Chicos, muchas gracias por venir, por presentarnos su música. A ustedes. Los esperamos prontamente por aquí. No, cómo no. Muchas gracias. Cuando gusten, acá estamos. Lo vamos a hacer. Yo creo que hay que invitarlos a un patio. Podría ser. Les comentamos que un patio son eventos que solemos hacer una vez al mes. Ahora que se vienen los calorcitos, vamos a hacerlo más seguido con artistas invitados. Así que dale, dale. La propuesta está hecha. Apuntanos ahí. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. Y la cortina sonaba 40 millones de veces. Pero no, nos estamos despidiendo cantando un poco con esta solamente bonita canción. Solamente amor. Bueno, invitaciones para los próximos días. Mañana, en primer lugar, sí, no te olvides. Tempranito. Al mediodía tenés locro y peña en la Casa de y los empanadas. Nadies. Empanadas. Empanadas, algo dulce, llévate el mate. Va a estar El Rastrillo, Abelardo, Ballet Tincunacuy, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca y Rubén Johansen. Tenés que llevar platos y cubiertos si querés ir a comer locro. El bono contribución incluye también un vaso de vino, es de 50 pesos. Y si querés ir solo a ver los espectáculos, a partir de las 16 más o menos, el bono contribución para el derecho a espectáculos es de 10 pesos. Todo esto es para la construcción de una radio como esta, una radio comunitaria, popular, alternativa. Porque tenemos que pagar la nueva torre de la radio, que es un pequeño detalle. Sí, es importante la colaboración de los integrantes de cada programa, de los que componen por ahí más orgánicamente FM Moreno y todos los oyentes, digo, que vinieron a las distintas asambleas que se propusieron los sábados por la tarde y están llevando adelante todas estas propuestas, como la que se llevó adelante con la varieté de teatro que se hizo en la Escuela Mediados. Esta también, esta peña que se va a realizar mañana y la semana que viene, con la colaboración y el agradecimiento por todo el trabajo y el espacio que nos brinda la gente del Centro Cultural Catonas. Sí, el sábado 3 de agosto, desde las 23 horas más o menos, vamos a estar allí con Locos de Turno, Té de Tilo y La Excusa Perfecta. La entrada en este caso es gratis, va a haber barra, buffet y vamos a pasar un buen momento con muy buena música, sobre todo. Así es, más invitaciones hechas. Estamos esta semana con todo. A pleno. Empezando el domingo. Sí, terminando julio. El lunes es cumpleaños de Cristian Becchio, así que podemos juntarnos a producir. Ay, sí. Y comer algo rico y traerle un vinito, un fernet para compartir. Yo una vez hice una torta, ¿te acordás? ¿Qué querés vos? ¿Qué crees? Vinito, fernet, asado. Está pensando. En ese orden. Vinito y asado. No, tenía que ser fernet, asado y vino. Yo modificaría el orden. En este caso altera el producto. Puede ser. Bueno, queda nada más que despedirnos. Hasta el próximo sábado. Entonces estuvo en los controles de Aguas Fuertes Matías Salomón y también cumpleaños el jueves. Nuevamente, feliz cumpleaños, Mati. Cristian Vecchio en la producción y coordinación del aire. Si no les gustó el programa, la culpa es de Cristian Vecchio. Sí. Búsquenlo en Facebook. Con doble C. Aquí dentro del estudio estamos con el regreso de Víctor Castro. Juan Cruz Argento, que se fue por la puerta trasera un poquito más temprano. Le mandamos un saludo también a él. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita a mi lado. Hasta el sábado que viene. Nos vemos por ahí. Sábado próximo. Nos vamos con un tema que eligió el cumpleañero del jueves, Nickelback, Animal. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.